Tiffany, recordando a Tiffany, I think we're alone now. Qué buen cover el de Tiffany. Amigos, soy el Clásico Herrera, me encanta disfrutar con ustedes esta última hora, y en instantes, después de las 8, viene nuestro amigo Drixer Gómez. Ay, Drixer Alfonso, viene con la segunda edición de Aguja de Vinilo para que no se lo pierdan hoy sábado. Canciones, canciones que llegan a continuación y pedidas por ustedes, nuestros oyentes. Ahí está David Restrepo, que pidió también Coco Jumbo. Por aquí está Hugo Cárdona, también que está Freddy Rojas, Carlos Mario, Néstor Fernando Rúa y muchos más a través de arroba la FM Medellín. Prepárate a disfrutar al máximo con Aguja y Vinilo en la FM siempre. Mr. President viene con su famoso Coco Jumbo. Viene Hardstyle con la canción Watermelon Sugar. Viene también Olivia Newton-John con Grease. Travesti con Vilma Palma. Transex con Living on Video. Y aquí está Adventures of Stevie D. Una canción bien especial, discotequera para disfrutar en este sábado de puente. Dirty Cash, Money Talk. Soy el Clásico Herrera y en tu radio, lo mejor de tu sábado salvaje. fin de semana con Siempre. Respira la música de tus mejores tiempos. Respira los éxitos más grandes. Respira. Sábado Salvaje. Con la radio oficial de los clásicos en Colombia. 106.9. Siempre. Salvajes con la FM. La FM. Una tarde de 106.9 grados de clásicos y mucha música. Música. Siempre. This car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why it's a greased lightning?

siempre. Ya Mixer llegó, por aquí está. Aquí lo tenemos con su gran peinado de árbol que tiene impresionante y listo para llevarles a ustedes más emociones y más recuerdos con la historia que traen cada una de estas canciones, muchachos. Miren, canciones para cerrar este estupendo sábado salvaje. Dara Hall and John Oates con su Man Eater. Algo de Julio con Gangsta's Paradise. Sodita Stereo para cantar con En la Ciudad de la Furia. UB40 con Red Red Wine. Y aquí está Zimbabue. Zimbabue con su Traición a la Mexicana. Soy el Clásico Herrera. Feliz fin de semana. Prepárense porque tendremos un puente lleno de especiales, un puente lleno de programas, un puente lleno de muy buena historia y recuerdos que van acompañados de buenas canciones. Anímense con la FM, la número uno de los clásicos siempre. Hasta pronto, amigos. Siempre. Ya no podré volver.